venderlo, comprarlo, acceder a un avión por casualidad. No caer en la cuenta, no vibrar como una cuerda por simpatía. No venir, no faltar, no dormir mientras el cielo se siembra de bombas. No sentir, no cagar, no morir de Mesías bendito en la cruz. No llorar, no hacer clic, no pagar, no deber, no sentir, no sembrar. Y mientras tanto matar. Y mientras tanto matar. Matar jardinero, matar jardinero, matar jardinero.